conocido lejano rincón querido, por el que vibras al latido de mi esperanza y mi fe. Sos cuna de mi bandera, que a orillas del Paraná flambeaba por vez primera para que el mundo supiera que en esta gaucha bandera nacía la libertad. Una de mis recuerdos que en esta samba va mi cantar, llanto que desde el alma flores de encanto para evocar, porque como la ausencia noches divinas debajo de un cielo azul, besándonos en rosarinas aromadas de glicinas. Lejana noches divinas, y en mi recuerdo estás tú, y el viento le doy mi canto, rosario de Santa Fe, con toda emoción un canto al pago que quiero tanto.